día de felicidad. Han sonado las campanas del amor, transformando en dicha nuestra ilusión al recibir tu bendición. Señor, bendice nuestra unión que consagramos ante tu altar, llenándonos de dicha, paz y amor, ternura y felicidad. Las campanas suenan al amor, ángeles en coro celestial, tu presencia inunda el santo ritual, como en las bodas de Caná. Las campanas suenan al amor, ángeles en coro celestial, tu presencia inunda el santo ritual, como en las bodas de Caná. Habiendo realizado nuestra unión, entregamos hoy a ti la ilusión, nuestras almas enlazadas con la firme decisión de mantener siempre el amor. Las campanas suenan al amor, ángeles en coro celestial, tu presencia inunda el santo ritual, como en las bodas de Caná. Las campanas suenan al amor, ángeles en coro celestial, presencia inunda el santo ritual, como en las bodas de Caná, como en las bodas de Caná.